brevemente, el tema del pasaje del Estado liberal al Estado interventor, ustedes lo van a leer en distintos lugares de distinta manera, Estado interventor, Estado nacional popular, Estado populista, en algunos casos hasta Estado benefactor, digamos, porque es más o menos coetáneo ese tipo de Estado en la Argentina con experiencias de otros lugares del mundo, Europa y demás. Sí. Lo mismo, sí, lo mismo. A eso me refería. Pero, por eso digo, hay distintas terminologías y yo mencionaba que en el caso de la categoría de Estado populista es un poco más delicada porque suele connotar en este caso, en la mayoría de los casos, un sesgo desvalorizador. En general, el apelativo populista en la bibliografía de las ciencias sociales, ni hablar en el periodismo, que es bastante más vulgar el uso del término, cuando se refiere a populismo se lo hace en términos peyorativos. Y como en la segunda parte de la materia vamos a tratar de ahondar un poco en esa categoría de populismo y sobre todo si en la actualidad estamos asistiendo a una reaparición de políticas populistas en Sudamérica y demás, por eso no quería, yo trato de esquivarlo no porque no me parezca una categoría digna de ser defendida, sino porque puede llamar a malos entendidos, pero probablemente en algunos lugares directamente se va a hablar de Estado populista, porque normalmente, sobre todo la época del peronismo, es la que está más identificada con esa terminología, el peronismo, el varguismo brasilero, o el, también en referencia a la política del PRI de Cuauhtémoc Cárdenas, de Lázaro Cárdenas, perdón, Cuauhtémoc es el hijo, Lázaro Cárdenas, que fue presidente de México más o menos por la época. Bueno, decíamos que se produce, para enlazar estos dos tipos de Estado, se produce con la crisis del 30 un proceso de casi forzoso de sustitución de importaciones con lucidez de una parte de la burguesía o de la clase dirigente, en el caso de Pinedo, con el plan Pinedo, que ve la necesidad y la posibilidad de dotar al Estado de una mayor intervención en la economía de manera tal de atenuar los efectos más nocivos de la crisis que significaba la, digamos, ya con la crisis devenida de la Primera Guerra Mundial más este crack del 29 más una tendencia ya que era irrefrenable de cambio de potencia dominante en el mundo capitalista, digamos, la declinación de Gran Bretaña y el ascenso de Estados Unidos. Bueno, Pinedo ve ahí con cierta lucidez, la cual no tenía la mayoría de la clase dominante argentina, que seguía aferrada al viejo patrón de dependencia de Gran Bretaña, siguiendo con la idea de colocar los productos agropecuarios y recibir divisas de esa manera. Bueno, se produce de alguna manera se está construyendo un cambio estructural en la sociedad argentina que va mucho más allá de esas medidas que tenían como objetivo inmediato el paliar la crisis. ¿A qué me refiero? A que también lo mencionamos en la clase pasada, se va conformando un nuevo sujeto social muy desconocido en la historia anterior argentina, o por lo menos con un peso relativamente marginal, que es de un nuevo proletariado industrial urbano, producto de las migraciones del interior, del llamado interior a la ciudad, que se van dando con motivo de, primero, la relativa escasez de trabajo que comienza a haber en el campo, pero también con las nuevas oportunidades que se presentan en la ciudad de cierto progreso. Primero de conseguir trabajo, pero además de acceder a ciertos servicios que en el campo no estaban presentes. Y decíamos que, con el golpe de Estado de 1943 y con cierta política que se mantiene vigente en términos económicos, pero que además se le agrega a la tarea realizada por el entonces Coronel Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, comienza a tejer una compleja trama de relaciones con una dirigencia sindical nueva, algunas de ellas provenientes de distintas corrientes, algunas de izquierda, otras del nacionalismo, otras sencillamente de lo que se conocía como sindicalismo, es decir, los que peleaban por la mejora de las condiciones laborales, y se va generando condiciones en términos de la tradición marxista, uno podría decir, se van generando condiciones objetivas y subjetivas para producir un cambio en la organización de la sociedad argentina desde el punto de vista estructural. Si usáramos la terminología de Gramsci, que acá vimos en alguna de las clases, los movimientos coyunturales como estructurales van apuntando a ese cambio. Ese cambio se produce, como muchos de los acontecimientos más importantes en la historia, de manera más que imprevista. Se produce, como ustedes ya sabrán de memoria, el encarcelamiento de Perón, lo mandan a la isla Martín García y demás, y se produce una irrupción de las masas populares en la Argentina por primera vez en la historia de manera difícil de pronosticar. Si bien uno lee las condiciones estructurales que se venían dando, le encuentra cierta lógica, pero por supuesto en el momento era difícil de pronosticar. Raúl Escalabrini Ortiz, gran historiador y poeta, denominó a eso el subsuelo de la patria. Se produce en las elecciones del 46 y ya directamente Perón asume la presidencia de la Nación. Y en esos casi 10 años que duran los dos primeros gobiernos de Perón en Argentina, esta política que se habían iniciado una década atrás, más o menos, con el Plan Pinedo, se profundizan y refuerzan. Ya la sustitución de importaciones no es solamente de manufacturas livianas, comienza a haber manufacturas más pesadas. Hay una política más agresiva respecto de la transferencia de las divisas provenientes de las exportaciones agropecuarias hacia el financiamiento del proceso de industrialización. También hay que decirlo, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, progresivamente comienza a haber, desde el punto de vista internacional, una necesidad de alimentos que la Argentina va a proveer, con lo cual lo que hoy le llaman viento de cola, en aquella época, habrán oído la expresión viento de cola, que hay la expresión viento de cola que la usan en general dirigentes opositores y periodistas opositores es que en realidad el crecimiento de la economía argentina se debe a que hay condiciones en la economía internacional extraordinarias, viento de cola, son positivas, si fueran de frente serían negativas, y que es más, no solo el bienestar relativo es producto del seguimiento de cola, sino que además se ha desaprovechado. Bueno, en aquel momento se usaba otra metáfora que por ahí la habrán escuchado, y es que muchos detractores de los gobiernos de Perón decían, bueno, hizo todo lo que hizo, también si en el Banco Central no se podía caminar, estaban los pasillos del Banco Central abarrotados de oro. En aquel momento el atesoramiento que hoy se hace en dólares y que relativamente se está volviendo a acumular reservas en lingotes de oro en los últimos años. Pero digo, en aquel momento el patrón con el cual se sostenía la moneda nacional tenía que ver con el atesoramiento en oro. Entonces se decía que Argentina estaba en una situación de tal holgura económica que no se podía caminar en el Banco Central por los pasillos porque había lingotes de oro por todas partes. Una forma de desmerecer o de desvalorizar la obra que llevó adelante el peronismo. Porque otras décadas más atrás, también, si vale la misma metáfora, el Banco Central también estaba lleno de oro. También habrán escuchado que la Argentina a principios del siglo XX era la sexta economía del mundo, uno de los países más prósperos del mundo y demás. Sin embargo, estaba habitado por millones de muertos de hambre. Digamos, millones, la mayoría de los que habitaban el suelo argentino a principios del siglo XX, los cuales una proporción importante eran extranjeros, no se habían enterado de esas estadísticas. No. Esas estadísticas no habían pasado por sus casas, ni por mejorar sus condiciones de vida, ni nada. Pero bueno, son algunas de las cuestiones que se le achacan al peronismo, como yo la otra vez citaba, la de que buena parte de la legislación social se dice que fue robada del Partido Socialista y más precisamente de Alfredo Palacios y demás. Y bueno, es un debate medio extemporáneo porque en realidad hay una cantidad de estadísticas y la propia obra de los analistas de la época y demás, sean más de derecha, más de izquierda, que reconocen que el mejoramiento integral en las condiciones de vida de las masas populares en Argentina, no hay estadística que resista contradecir que fue entre el 1946 y 1955. Y que casualmente a partir del golpe de 55 se produce una progresiva redistribución negativa del ingreso, digamos, volviéndose a concentrar en la cúpula de la clase dominante. Más allá de eso, decía, el tema de una más agresiva política de traslado de recursos provenientes de las exportaciones hacia el proceso de sustitución de importaciones, ahí aparece un instrumento central que es el llamado IAPI, Instituto Argentina para la Promoción del Intercambio. IAPI. Que lo que hacía era el organismo a través del cual se invertía en el fomento del proceso no solo de industrialización, sino de nacionalización de los recursos estratégicos. Por ejemplo, con dinero del IAPI se pagaron los ferrocarriles, las compañías de teléfono, de gasto, digamos, todas las compañías de servicios públicos que en la Argentina hasta ese momento no solo eran privadas, sino que mayoritariamente, por no decir absolutamente, en manos de empresas británicas. Entonces se produce un doble proceso de estatización y nacionalización a la vez de esos servicios. Lo habrán visto en políticas y planificación. toda la compra que el Estado va a ir haciendo de radios lo hace también con recursos del IAPI, tendientes al armado de una red oficial de radiodifusión. Y también, bueno, hay toda una inversión en desarrollo tecnológico. La Argentina, hacia mediados de la década, antes de allá por el 52, produce un avión de guerra llamado Pulqui. Hay un documental muy bueno, el documental, digo, independientemente de la historia, el documental es bueno. Yo lo vi en Encuentro, pero lo han dado en cine y demás, que lo hizo un artista plástico, Daniel Santoro, en donde el tipo, uno que está bastante tronado, el documental muestra cómo recrea una maqueta del Pulqui, cuenta la historia y demás, un avión que estaba a la vanguardia en esa época. Yo lo pongo como ejemplo para que se vea qué eran las cosas que, digamos, ya no era solamente fabricar lo que no se podía importar, sino que ya era la idea de un planeamiento estratégico sobre una industrialización. Bueno, se han fabricado automóviles, hay un auto ahí, sí, yo la otra vez tuve la oportunidad y no había ido al museo. Hay una, digamos, hacia el final del primer y segundo gobierno peronista, se está más o menos estadísticamente en uno de los objetivos que plantea como ideal el ideario de Juan Perón, en el sentido de plantear, que muchas veces se ha dicho, la sociedad del 50-50, es decir, una sociedad en donde la riqueza generada participe en un 50% la masa asalariada y un 50% para los capitalistas. Con lo cual es un tipo, genera, digo, más allá de la anécdota, lo que genera es un tipo de sociedad de ampliación del consumo popular, digamos, eso se verifica inmediatamente con el ascenso de Perón al poder. Hay un acceso de masas populares que antes estaban totalmente al margen de determinados hábitos, como por ejemplo el turismo social, digamos, es de esa época la construcción de la mayoría de los hoteles sindicales en lugares donde antes los trabajadores no iban. Y eso produce un acceso de las masas o al consumo cultural, digamos. Es el momento, si bien la política de Perón ha sido muy criticada por restricciones a la libertad de expresión en cuanto a los medios de comunicación, por otro lado es el momento de auge de la cultura de masas en cuanto al cine argentino, por ejemplo, es el momento de oro. El cine argentino hoy, recién después de mucho tiempo, superó en cantidad de películas la producción anual que se dio en aquellos años. En aquellos años el máximo había llegado a 62, 63 películas. Hoy la Argentina está casi en los últimos años en promedio por encima de las 100 películas, con un problema muy grave de exhibición, con lo cual buena parte de esas 100 películas no nos enteramos de que existen y demás. Pero en aquel momento sí, no solo el cine argentino fue consumido popularmente en todo el país, sino que incluso en buena parte de Latinoamérica. Y me estoy refiriendo al mal llamado cine de los teléfonos blancos. ¿Han leído alguna vez alguna referencia a eso? No aparece en Teléfonos Blancos, pero quedó así en la historia. En realidad, me refiero a las películas de Mirtha Legrand, de Sully Moreno. En realidad, lo que había de común denominador, solía haber escaleras bastante importantes en las casas. No tantos teléfonos blancos, pero quedó como el cine de los teléfonos blancos. Pero también en la época del cine de Sandrini, bueno, y otros grandes artistas de la época que llevaban multitudes al cine. Todo lo que tenía que ver con la industria gráfica también era consumida enormemente. Es decir, hay una expansión del consumo muy notable. Y que yo el lunes pasado lo relacionaba a través de la referencia que hacía al libro de Adamowski sobre historia de la clase media argentina, que Adamowski más o menos concluye que es en ese momento en el que se forja la idea de la clase media como distinción de estas masas que habían accedido a un consumo que antes no le pertenecía. Si han visto expresiones en esta última manifestación de la semana pasada, aparecían algunas, con lo parcial que significa lo que uno pueda ver por televisión, ¿no? Testimonios individuales, pero en algunos casos aparecía reproche por la asignación universal por hijos. Yo todavía no puedo creer a una mujer que decía se está promoviendo la procreación irresponsable, porque se incita a tener hijos a gente que no tiene ni un centavo. Una mirada bastante... Y es bastante probable que otro de los motivos por los cuales esa señora se haya movilizado fuera por el reclamo de mayor seguridad, que se acabe en la ola delictiva y demás. No sé cómo en algún lugar no se le cruzan los dos cables y dice, si todos tienen trabajo, por ahí es más fácil es menos probable que haya más ola delictiva, y si hay muchos desocupados, como regla de tres simple, digo, si hay muchos desocupados, hay mucha pobreza, y más que pobreza, desigualdad, es más probable que haya más delitos. Pero bueno, no se relaciona, o no les importa relacionarlo, les parece que las quieren todas, quieren un país en el que entren menos de los que somos, pero además que los que están adentro la pasen bomba y los que están afuera que se las arreglen. Para eso son pobres. Esta temática, si bien con diferencias de época, estamos hablando de 60 años de diferencia, pero son temáticas que aparecieron. Porque lo que se produjo en la Argentina con el ascenso del peronismo y junto con el peronismo está lo que muchos cientistas sociales reconocen, esta especie de carta de ciudadanía que saca la clase trabajadora en la Argentina por primera vez. Lo que se produce es una polarización social muy, muy importante que tras la muerte de Eva Perón se va radicalizando y hasta llegar a un enfrentamiento muy fuerte, que es, digamos, esa polarización es típica de una sociedad que está en cambio de sus estructuras sociales, digamos, sin tanta declamación respecto de un proceso revolucionario, si bien la palabra revolución era muy utilizada para referirse al proceso, digo, no revolucionario en el sentido de una revolución socialista, digamos, de cambio de sistema absoluto, pero sí se estaba en presencia de una sociedad en cambio en donde algunos que tenían privilegios, si bien no los perdían absolutamente, pasaban a compartir algunos de sus beneficios con muchos compatriotas, y eso muchas veces es más resistido que otras cuestiones que parecieran más vitales. Hay algo que funciona en el sistema de clases, en donde las clases más privilegiadas no solo quieren pasarla lo mejor posible, sino que pareciera que disfrutaran de que otros la pasaran mucho peor, no se conforman solamente con pasarla bien. De una profunda ignorancia social y hasta de autoprotección, digo, ¿no? Me parece que se equivocan hasta accionan contra sí mismos, me parece. Pero bueno, se ha dicho muchas veces, sobre todo cierta clase media que suele hacer este razonamiento, de por aspiración verse reflejado en la clase inmediatamente superior y sin darse cuenta que se pueden terminar autovictimizando en ese planteo. La cuestión es que, bueno, como ustedes saben, hay un enfrentamiento ya casi total por el año, a partir del año 53-54, enfrentamiento que no solo se da con sectores de la clase media y la clase alta, que ya se habían enfrentado a Perón desde el comienzo, sino que incluso algunas instituciones importantes como la Iglesia Católica entra en confrontación fuertísima con Perón. Perón sanciona una ley de divorcio vincular. Es difícil saber si, porque Perón la sancionó, la Iglesia se enfrentó, o porque la Iglesia lo enfrentaba, Perón les contestó con la ley de divorcio. Lo cierto es que Perón pasó a ser poco menos que el anticristo para la Iglesia Católica Argentina, para su jerarquía, sobre todo su jerarquía superior. Algunas ceremonias religiosas se transformaron en actos, comenzaron a transformarse progresivamente en actos opositores. Bueno, el famoso el Corpus Christi, la celebración del Corpus Christi del año 55, que después es la famosa noche de la quema de iglesias por parte de adeptos al peronismo. Y bueno, se va generando una situación de una tensión social extrema que, bueno, concluye con el golpe militar del cual ayer se cumplió un nuevo aniversario. Ayer, el 16 de septiembre, en la historia argentina, tiene dos tristes recuerdos. El de la Noche de los Lápices, que es el más reciente. La historia hizo que la casualidad jugara de esa manera. O no, capaz que algún perverso pensó que el 16 de septiembre del 76 se estaba celebrando algo que valía la pena ser celebrado, y el golpe de Estado del 55 en la misma fecha, que es el, digamos, independientemente de lo que uno pueda pensar sobre el peronismo, digamos, no es una buena noticia de nuestra historia. Cada vez que hubo golpes de Estado, nunca fue para mejor, siempre fueron para peor, más allá de los sufrimientos de los protagonistas, ¿no? Ese golpe de Estado se da con, y sobre eso hay imágenes, con un alborozo de una parte importante de la sociedad argentina, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. La clase media porteña salió a festejar, hay imágenes con, como era en la época, con los pañuelos, la gente de traje, y qué sé yo, recibiendo a los héroes que habían terminado con el tirano. Hay una imagen imborrable del buque ingresando con el almirante Rojas. En ese momento era contraalmirante, Isaac Rojas, como uno de los líderes del golpe de Estado. Y también con un ánimo revanchista muy irracional. En la época no solo los opositores estaban contentos porque había terminado una tiranía, una dictadura, digamos, todas las calificaciones que se suelen hacer sobre esa época de los gobiernos peronistas, sino que se la tomaban con las realizaciones del gobierno. Entonces se arrancaban mármoles de los hospitales públicos, ni hablar obviamente de toda la iconografía peronista, busto de Perón, de Evita, lo cual es más, dentro de la locura, es más razonable que se la tomaran con las imágenes que detestaba. Ahora los hospitales y demás, o obras inconclusas que quedaron. Ustedes llegaron a conocer el llamado albergue Warnes, que fue hace ya bastantes años implosionado. Bueno, ese iba a ser, estaba en obra para hacer el hospital de niños, un hospital de niños que estaba construyendo el gobierno de Perón. Bueno, como era una obra que había sido muy anunciada, bueno, quedó el esqueleto ahí paralizado como demostración de aquello. Hay una película, yo les cito películas como forma para mandarlos a ver, lean y vean películas. Hay un documental que se llama La nariz de Perón. que es relativamente reciente. Cuenta una historia que es extraordinaria y viene a cuento de lo que estamos hablando. En el hospital Eva Perón de Lanús, si no me equivoco, como en buena parte de los hospitales, había bustos de Perón y Evita. Bueno, había un busto de Perón que los trabajadores del hospital, cuando viene el golpe, dicen: escondámoslo para que no lo destruyan. Entonces lo entierran durante un tiempo en los jardines del hospital, y después hay tres trabajadores que en secreto se lo van pasando, se lo llevan un tiempo cada uno a su casa para protegerlo. Pero después vinieron otros golpes de Estado. Una vez que terminó la Libertadora, vino el gobierno de Frondizi y demás, y hubieron otros golpes de Estado. Entonces, cada golpe de Estado lo enterraban y lo desenterraban. Lo enterraban y desenterraban. En una de esas operaciones le clavan una pala en la nariz a Perón, al busto de Perón. Entonces, después lo repararon como podían. Entonces, bueno, ahí está el busto de Perón con la nariz, que se nota que no es original. Otra historia similar es la del billete de Eva Perón. El billete de Eva Perón, que ahora va a empezar a circular, de 100 pesos, era una matriz para un billete de 5 pesos que estaba listo ya para salir antes del golpe del 55. Los trabajadores de la Casa de la Moneda escondieron la matriz y no lo sabía nadie. Hace poco lo encontraron metido atrás de una pared en la Casa de la Moneda, y era un billete que estaba listo para salir. ¿A cuento de qué viene esto? De que había una idea del revanchismo social, digamos, bastante superficial, que pensaban que muerto Perón, muerta la rabia, digamos, muerto, como se dice, muerto el perro, muerto la rabia, y no habían advertido que lo que había pasado en la Argentina era algo que incluso excedía a Perón o a la iconografía, y que tenía que ver con un cambio que ya estaba insertado a nivel cultural, mucho más difícil de sacarlo. Lo que viene después del 55 es una gran persecución. La revolución, la así llamada Revolución Libertadora, se propone borrar de la faz de la tierra al peronismo, y para eso utiliza las acciones más evidentes, que es persecución política, persecución sindical, cárcel para algunos dirigentes, bueno, fusilamientos en el año 56... digamos, pero represión política y obviamente después proscripción electoral, que se va a mantener hasta por 18 años, hasta 1973. Es decir, una especie de represión en el plano político partidario, digamos, pero no una transformación estructural de la sociedad, o una, más que transformación, una restauración estructural de la sociedad. Porque básicamente, y por eso al periodo de Estado Nacional Popular o populista o interventor, se lo extiende durante 30 años, no, independientemente de la vigencia o no del peronismo en el poder, que va de 1946 hasta, para citar una fecha, el golpe de 24 de marzo del 76, si bien hay no pocos autores, sobre todo economistas, que consideran que las primeras políticas neoliberales en Argentina comienzan en el último año del gobierno de Isabel Perón. En 1975 se produce un plan de shock antiinflacionario, típicamente neoliberal, que fue conocido como el Rodrigazo, porque el ministro que lo llevó a cabo se llamaba Celestino Rodrigo. Un típico plan antiinflacionario de devaluación de la moneda, cambio de la denominación, con, no me acuerdo si eran 3 o 4 ceros que se le quitó a la moneda nacional, lo cual produjo, como esos planes de shock, produce de un día para el otro una excepcional transferencia de recursos entre clases, normalmente los ajustes neoliberales son desde los asalariados hacia las cúpulas empresariales. Entonces algunos dicen ya con el Rodrigazo comienza el plan de ajuste, pero bueno, ya con Martínez de Hoz como comandando el elenco económico del proceso de reorganización nacional, ya claramente se está en la aplicación de políticas neoliberales, por eso se considera el inicio del Estado neoliberal. Pero antes de meternos en eso, retrocedemos un poco. Entonces decía, básicamente las políticas que sustentaron y que uno podría sintetizar como pilares de este Estado Nacional Popular son la industrialización por sustitución de importaciones, el sostenimiento de un mercado interno importante, digamos, de consumo interno importante, políticas de con sus más y con sus menos a lo largo de los 30 años, pero de bienestar social, en el sentido como se lo conocía antes acá en la Argentina, digamos, de esas políticas de sostenimiento, o lo que algunos autores llaman el salario indirecto, esto es las políticas que terminan incrementando la capacidad adquisitiva del salario de los trabajadores, es decir, si yo tengo un servicio razonablemente bueno público de salud, de educación, de previsión social y demás, eso hace que lo que yo gano con mi salario lo pueda utilizar para otras cosas, la alimentación, la vivienda y hasta el esparcimiento, si se quiere. Y esto de por momentos con, digamos, con distintas velocidades, pero esta transferencia de recursos provenientes de las exportaciones agrícolas, transfiriéndolas al sostenimiento de la industrialización. Por ejemplo, el gobierno de Frondizi, que va a extenderse durante, no llega a los 4 años, también promueve digamos, en su ideario estaba el planteo de la industrialización. Bueno, a su corriente política se la denominó desarrollismo porque se planteaba la industrialización como un elemento clave para el progreso social. Después hay periodos dictatoriales, sí. Sí. ¿Tiene que ver con las políticas de bienestar social, con la radicalización? Sí, y que las primeras políticas, digamos, esas políticas de sustitución de importaciones eran más tímidas. No eran eran el fruto de una política explícita de ir hacia una industrialización. Era para afrontar la crisis, más que nada. La otra cuestión es la falta de legitimidad social de ese periodo, que es conocido como la década infame, ¿no? Después del golpe del 30 se produce un sistema fraudulento de elecciones y demás sin participación popular. Y como vos decís, falta. Si el estado de bienestar, así teóricamente, tiene dos patas, la pata keynesiana económica y la pata más del bienestar social, en el caso previo al peronismo no estaba presente esta segunda, lo cual también podríamos pensar como falta de sustento social para esas políticas, ¿no? Digamos, la incorporación de las masas a través de las políticas que lleva adelante los dos primeros gobiernos de Perón, no solo benefician a millones de argentinos, sino que incluso los comprometen con un proyecto político y demás. A esto me refería recién cuando decía en esta ola represiva que se inicia en el 55, se considera que sembrando cierto tipo de terror y persiguiendo, descabezando dirigentes y demás, se terminaba con lo que, hoy estoy citador, lo que John William Cook llamó el hecho maldito del país burgués. Digamos, el peronismo se terminaba, Perón exiliado y prohibida la palabra, mencionar la palabra Perón, Eva Perón o cantar la marcha Perón. Esto. No entiendo la diferencia, porque si la diferencia entre ese periodo, una de las diferencias es la legitimidad, a partir del golpe, ¿qué legitimidad tenía? Ese golpe, digamos, perdía un gran apoyo de las masas que habían apoyado. Sí. Pero ya había una transformación profunda a nivel estructural, del cual, aparte, si bien hubo, digamos, durante, no es que fue homogéneo estos 30 años, hubo intentos, por ejemplo, en el año 1956 Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional, es decir, hay algunas tendencias hacia la aplicación de políticas neoliberales. Sí, también. No, y también depende de algunos autores, por ejemplo, claro. Lo que se va a hacer acá, como sí, claro. Sin embargo, o sea, sigue teniendo una política que tiene que ver con el desarrollismo y con la cierta nutrición, que son del modelo, digamos, social, pero que por ahí la cuestión más de la redistribución, de la. Lo que pasa es que el modelo político sí. Cambia, depende también de la. Ahí hay que hacer una distinción. Eso está muy bien planteado en el texto de Tarcus. Está muy bien planteada la distinción entre los distintos niveles. Esto acá, pero es como que ponen. Sí. No profundiza, o sea, no explica por qué él, digamos, considera que hay una continuidad, pero digo, hay continuidad, pero también hay ruptura, como por ejemplo la legitimidad. Por eso digo, siempre cuando, no solo en este caso, siempre cuando se toman periodos relativamente extensos de la historia, se esquematiza cuando se dice, mira, en estos 30 años hay patrones comunes. Por supuesto que hay, por eso te decía, está el ingreso y endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Álvaro Azogaray, en distintos periodos, que es un poco el remador de las políticas neoliberales en Argentina, hasta que después las vio concretadas con el gobierno de Menem como en su momento de éxtasis. Álvaro Azogaray participó de distintos gobiernos, pero fueron todas, o hubo otro economista neoliberal, Krieger Bacena, que fue economista, fue ministro de Economía durante la presidencia de Onganía. Digamos, pero en términos generales, lo que no había era un cambio de patrón en cuanto a que lo que predominara fuera el capital financiero, como es el fenómeno que vamos a ver a partir del 76, donde el capital productivo tenía más importancia y en donde había una tendencia de una sociedad con cierta homogeneidad social, seguramente la más homogénea de la región, digamos, homogénea en el sentido de con menos fractura social, no igualitaria. Argentina se distinguió en general de países vecinos como Brasil, por ejemplo, donde las diferencias sociales en Brasil siempre han sido abismales. Unas políticas relativas, digamos, más allá del nivel político de proscripción, negación del voto y demás, ciertas políticas de inclusión con pleno empleo, de alto consumo de las capas populares. Y de cierta industrialización. En los 60 se produce la aparición, fines de los 50, principios de los 60, se radican en el país varias de las automotrices internacionales con sus plantas y demás, y se comienza a producir automotores, por supuesto, no de producción nacional, sino de ensamblamiento en la Argentina. Pero digo, hay como un patrón que claramente no hay una vuelta atrás a la idea de nosotros vendemos productos extraídos de, del suelo argentino, bendecido por Dios, con los cuatro climas y todas esas cosas, sino que vendemos todo lo que podemos de eso, pero apostamos, por eso decía, en distintas velocidades, en momentos con mayor profundidad, en momentos levantando el pie del acelerador, pero sin cambiarse de estrategia, digamos. Hasta que en el año 76, yo le decía antes lo de Rodrigazo, pero en el 76 claramente, se considera que las políticas neoliberales que venían siendo planteadas como críticas al estado de bienestar a nivel internacional desde el año 46-47. Rápido, por favor. Hola, compañeros. Nosotros somos el Movimiento Universitario. Estaba pensando algo que decían ellos y me quedo picando. Yo di por sobreentendido una cosa que vamos a aclararla ahora. Pues yo en el apuro lo doy por sobreentendido. Entiendo que ustedes lo entienden, pero por las dudas aclaremos. Yo todo el tiempo hablo del modelo de explotación primaria, como se le llama técnicamente. Esto es de productos sin mayor valor agregado, lo que significaba el patrón de acumulación de la etapa liberal de la Argentina, y lo contrasto con la idea de énfasis, mayor profundidad en políticas industrializadoras y demás, dando por sentado que con solo mencionarlo estoy connotando el beneficio que eso significa, pero por ahí hay que explicitarlo. La diferencia central, que no es que nadie le tenga bronca a la tierra, ni muchísimo menos, es que cuando un modelo se basa solamente en, se llama un modelo de primarización de la economía, esto es, que se basa solamente en es una economía extractiva, sea de los recursos agropecuarios o si fuéramos un país petrolero que solamente extrajéramos petróleo o cualquier otro recurso mineral o hidrocarburífero, y no se le agrega valor, esa falta de agregado de valor implica la no creación de más puestos de trabajo y, en todo caso, de mecanismos de redistribución de esa renta que podría ser extraordinaria o no, digamos, que es es la discusión que se plantea hoy frente a la extraordinaria rentabilidad que ha alcanzado algunos productos agropecuarios, como la soja, por ejemplo, en base a la manipulación genética y demás, que lo hace poco menos que indestructible. Se banca cualquier cosa, un incendio se banca, no sé, son hasta ignífuga debe ser. Se banca las plagas, se banca todo. ¿Cuál es la diferencia? Es que si uno simplemente se dedica a exportar soja, eso no genera valor agregado, no genera puestos de trabajo, no genera un modelo de sociedad que tienda a la inclusión. Esa es la discusión que, si uno lo piensa, está desde el fondo de la historia. En la Argentina, previo a de donde arrancamos nosotros, de 1880, digamos, esta idea de una sociedad que sea capaz de generar riqueza y distribuirla entre todos sus integrantes, con las diferencias del caso, o una sociedad que alcanza solamente para un sector, digamos. Justamente lo que se impone con el neoliberalismo es lo que se llaman las sociedades de dos tercios, digamos, dos tercios adentro, un tercio afuera. Por primera vez en el desarrollo capitalista hay contingentes grandes de personas que pasan a ser desestimados por el sistema, ni siquiera son estimados para ser explotados, digamos, no están afuera de la incorporación al trabajo y afuera del consumo, y, como si esto fuera poco, con políticas regresivas desde el punto de vista de la red de contención social que el estado de bienestar, para nombrarlo genéricamente, había generado. Esto se produce en la Argentina, pero ya también se va a producir en la Argentina, se produce con toda fiereza, digamos, si bien venía desde el año 76, con toda fereza, a partir del año 89, con el primer gobierno de Menem, y 10 años antes ya lo habían producido Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Reagan en Estados Unidos, donde hay recorte de las políticas sociales. Sobre eso también hay muchas y muy buenas películas que retratan lo que significó el thatcherismo en Inglaterra. Por ejemplo, habrán visto, y si no vieron, vayan a verla donde puedan, bájensela, casi les digo vayan al videoclub, no existe más, no existe más el videoclub. Pero hay una de, hay una que se llama Riff Raff, de Ken Loach, que es sobre, muestra en una anécdota de trabajadores inmigrantes de distintos lugares, jamaiquinos y demás, en Gran Bretaña, la construcción, uno se cae, tiene un accidente de trabajo y se mata de un andamio, y retrata lo que significaba las políticas de recorte del gasto social. Bueno, habrán visto Full Monty, esa es un poco más famosa, ¿no la vieron? Que fue famosa porque obreros se hacían striptease, se habían quedado sin laburo y se les ocurre como forma de ganarse la vida hacer baile de striptease. Después hay otra que no recuerdo el título, que es sobre una mina de carbón. Bueno, uno de los sectores que más atacó con desempleo fue la política de Thatcher, fue las minas de carbón, donde había una banda de música que cierra la mina, cierra y la banda siguió y llega y termina transformándose en un ícono, llega a Londres, lugar lejano y demás. Bueno, hay muchas películas que retratan ese momento en donde la aplicación de políticas salvajes de recorte del gasto público y del gasto de contención social, más la tendencia a la concentración de la propiedad, a la privatización, generaron una cantidad de secuelas de índole social que después lleva generaciones a revertir. En eso debe andar en este momento España, Grecia, Italia, Irlanda, Portugal. Algunos lo notarán menos porque nunca habían llegado ni siquiera, habían llegado a la puerta de la Comunidad Europea. Entonces tampoco era que disfrutaban tanto. Pero España, que según cuentan, vivía en una especie de nube consumista de haber accedido al primer mundo, aparentemente hoy está en una situación muy complicada, y sobre todo hay en los jóvenes, hay el desempleo, que hay 5 millones, como ellos le llaman parados, hay 5 millones de parados, pero un porcentaje altísimo tiene menos de 27 años, y lo que es peor, sería mejor en otra situación, pero es peor, sobreacreditado en formación universitaria. Aparentemente esta es la generación española que más ha ido a la universidad en toda su historia, y ahora, bueno, están viendo cómo trabajan de lo que pueden. De lo que trabajaban los sudaca. Bueno, entonces muchos españoles van a hacer de sudaca a Inglaterra o a Alemania, a países europeos más prósperos. Pero volvamos a la Argentina neoliberal. Lo que se instala en el 76, por eso me parece, yo soy más de la idea de pensarlo desde el 76, es, digamos, las clases dominantes argentinas con una música, una melodía que sonaba, ya empezaba a sonar en distintos lugares, no fueron especialmente originales. Digamos, sin ir más lejos, se considera la dictadura de Pinochet y la dictadura de Videla como los dos laboratorios de anticipación de las políticas neoliberales. Ayer estaban pasando en el programa de Víctor Hugo Morales partes de un documental sobre el shock de la canadiense esta del no logo, ¿cómo es? No te escuché. No, a mí, ¿cómo se llama? Klein. Ah, ahí está. En donde plantean como una política no azarosa, digamos, la de la intervención de los Estados Unidos, primero en el derrocamiento de Allende y después en la instauración de la política monetarista de lo que se llamaba por la época la Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago era tenía como máximo referente a Milton Friedman, que era un monetarismo duro que planteaba las cuatro o cinco premisas básicas de lo que fue el neoliberalismo a nivel económico. Esto es reducción o eliminación del déficit fiscal, para eso reducción del gasto público, enfriamiento de las economías, apertura de las economías, retiro del Estado de todo sesgo intervencionista, esto es de la propiedad o la explotación de empresas de servicios públicos y demás, y la generación, digamos, porque forma parte de la receta, de un razonable ejército de reserva como nivelador de las demandas sociales. Algunas de las críticas que se le hacían al estado de bienestar, entre otras, era no solo del excesivo gasto público y el excesivo paternalismo sobre las personas, sino que se consideraba que el estado de bienestar alentaba demandas que después no podían ser satisfechas. Entonces, hasta se llegó a hablar de una crisis por exceso de demanda social. Porque sí está comprobado a lo largo de la historia que una vez que las clases populares acceden a ciertos beneficios, en el mejor de los casos van a recordar por mucho tiempo a quien facilitó ese acceso, pero no se quedan en eso. Siempre las clases populares van por más, digamos. Y, digamos, eso es un problema, el problema generacional que sufre hace varios años la Revolución Cubana. Quienes nacieron ya con los servicios educativos, de salud y demás, y no vivieron la Cuba pre-revolucionaria, es como el oxígeno, es parte de lo dado. Entonces, con cierta lógica humana, requieren más, en algunos casos requieren mayores márgenes de libertad o, digamos, distintas cuestiones, ¿no? Tenemos bastante con la Argentina como para meternos con Cuba. Lo que hace la dictadura en la Argentina, digamos, en el marco de una melodía más internacional, pero con una interpretación local, porque Chile no tenía peronismo y Argentina sí, hasta en eso le ganamos a los chilenos. Lo que se plantea ahí es una implícita autocrítica de lo actuado del 55 en adelante. ¿A qué me refiero? No bastaba ya con la persecución a dirigente, con lo que podríamos decir rápidamente la aplicación del terrorismo de Estado. Si bien esa categoría en la Argentina se comienza a aplicar a partir del 76, digamos, sobre todo por la profundidad y el volumen de las acciones que el Estado asumió en ese régimen de terror. Pero digo, no bastaba con la represión en el plano superestructural, en el plano de la política, en el plano de la ideología, de la información y demás, que es el ABC de cualquier gobierno autoritario, dictatorial, sino que lo que se propone y que en buena medida logra el autodenominado proceso de reorganización nacional es una reestructuración de la sociedad argentina en su base económica y social. Digamos, ahí lo que parecen haber advertido es que el problema no era tanto el peronismo como movimiento político, sino la estructura social que le daba condiciones de posibilidad. digamos, lo que desterran ya no es al peronismo, que junto con ellos tratan de llevárselo puesto, sino que lo que desterran es las condiciones que le daban posibilidad a esa sociedad populista, nacional popular y demás. Esto es una sociedad con niveles importantes de industrialización, con niveles importantes de consumo interno, con niveles prácticamente de pleno empleo, de redistribución del ingreso. Bueno, todo eso es atacado drásticamente por el golpe de Estado. Con lo cual, esto sí lo habrán leído, y si no, están todos reprobados desde ya, la carta de un escritor a la Junta Militar que escribe Rodolfo Walsh a un año, que da a conocer a un año del golpe de Estado. Si ustedes la recuerdan, en el principio hace, como era él de obsesivo en sus textos, hace un conteo casi minucioso de la cantidad de presos políticos, torturados, asesinados, digamos, con una información que, si uno lo remite a otras obras de Walsh, muy probablemente estuvieran en un porcentaje de acierto muy, muy importante, con la información que se podía manejar desde la clandestinidad, ¿no?, como la que estaba él a partir, desde antes del golpe. Pero digo, después de hacer ese inventario de atrocidades, dice que algo así, no me acuerdo de memoria, pero dice que hoy abochornan no solo a la Argentina, sino a toda la humanidad y patata y patata. Dice, pero peor que eso es el plan de reestructuración de la sociedad argentina para el cual este terror es funcional. Y entonces empieza a decir de desindustrialización, de envío de millones de trabajadores al desempleo, a la miseria. Esto, visto en ese momento, en el año 1977, por Walsh, al retorno de la democracia no fue tan visualizado por algunos sectores políticos, y me refiero a la llamada teoría de los dos demonios. La teoría de los dos demonios era una especie de, se le llama así, a un intento discursivo de presentar lo sucedido en la Argentina a partir del 76 como una especie de locura súbita de dos bandos que se enfrentaron, ensangrentaron al resto, a la inmensa mayoría, que de manera neutral y sin entender muy bien qué pasaban, se vieron involucrados en una guerra, en una guerra sucia, como decían algunos, o en una guerra, como dicen, todavía dicen algunos de los militares, por defensa del modo de vida argentino, la idiosincrasia y demás. En realidad, lo que Walsh veo ahí, y es lo que me parece que es la lectura correcta y lo vio tempranamente, es que el terrorismo de Estado no era el fin, sino que era el medio para lograr esa reestructuración de fondo de la sociedad argentina. Reestructuración que significaría, esto lo pone en cuestión Tarcus. Tarcus dice que nunca, a pesar de lo que piensan algunos peronistas, nunca hubo intentos de, como dicen algunos, de volver el reloj previo al 45. Pero de alguna, es una metáfora y, por supuesto, tampoco es contrafáctico eso. Pero lo que sí es cierto es que hubo intentos serios de deconstruir ese tipo de relación social que se había construido en la Argentina entre el Estado, la sociedad, las clases, a partir de la irrupción del peronismo. Que se evidencia en, accediendo a la lectura de las estadísticas de las variables como la distribución del ingreso, digamos, poco antes del golpe y con todos los problemas que había tenido el último periodo peronista previo al golpe, sobre todo después de la muerte de Perón, con todos los problemas y demás, los trabajadores participaban de la generación del Producto Bruto Interno de aproximadamente el 46%, es decir, estaba cerca de lo que el propio peronismo planteaba como óptimo. A la salida del golpe, Alfonsín recibe esos guarismos en alrededor del 24, el 25%. Es decir, hay una transferencia de unos 20 puntos del Producto Bruto Interno de mano de los asalariados hacia la concentración empresarial que se había producido y al ingreso del capital transnacional y capital financiero. Que una de las características que va a tener desde el punto de vista económico la vigencia de las políticas neoliberales es la primacía de la valorización financiera del capital más que la valorización productiva y del consumo. Esto es lo que explica también este contrasentido del que yo planteaba de una sociedad que prácticamente explicita que va a prescindir de un tercio de sus integrantes. Pareciera, así dicho, el planteo no debería durar lo que dura la enunciación, digamos, debería producir convulsiones sociales y demás. Sin embargo, eso es lo que durante la primacía del Estado liberal no solo se aplicó a sangre y fuego, sino después con el consentimiento de las urnas desde el año 1983 hasta la crisis del 2001, digamos. En realidad uno puede pensar que en el año 2001 no estalla, digamos, como epifenómeno termina estallando el sistema político de partidos políticos, el sistema institucional, pero en realidad lo que estalla es ese patrón de acumulación, relación entre las clases, redistribución del ingreso, el rol del Estado y demás. Que por supuesto, como decíamos antes en el periodo anterior, no es exactamente el mismo durante los 6 años del gobierno de Alfonsín que durante los 10 años del gobierno de Menem o los 2 años, dos años de la Rúa. Hay énfasis, resistencias, algarabía por momentos con respecto a la aplicación de las recetas. No solo se las aplica, sino que se lo hace con felicidad y grado de perversión. Digamos, ¿a qué me refiero con grado de perversión? Buena parte de las medidas más emblemáticas tomadas por Menem, que tienen que ver con privatizaciones y demás, fueron anunciadas en fechas muy sentidas para el peronismo. No eran en fechas cualquiera. Es decir, había una... Algunos lo llaman a ese fenómeno la pasión de los conversos. Digamos, el converso tiene que sobreactuar la pertenencia al nuevo bando para que sea creíble o admisible, ¿no? O gestos como el Menem, usted por ahí no lo recuerdan por su edad o porque hacen bien en olvidar ciertos sucesos.